Se viene la décima edición de Iguazú en concierto. La gurizada del mundo se hace presente en la comarca de las Cataratas. Se viene el festival más maravilloso del mundo, del 18 al 22 de junio. Festival de orquestas y coros del mundo, culturas y lenguajes diversos bajo un solo idioma, la música. ...700 jóvenes con todo su arte. Este concierto es producido por el gobierno de Misiones. Escuchemos a la ministra de Educación, Ivonne Aquino. Más de 700 niños y jóvenes de distintas partes del mundo, del país y de nuestra provincia, que van a compartir durante estos días toda una experiencia, fundamentalmente de aprendizaje. Durante todo el día, estar y compartir con ellos el día a día lleva a entender la pasión realmente que tienen por el arte, por la música, por la danza, porque desde que se despiertan hasta la noche, hasta que se vuelven a descansar, están todo el tiempo aprendiendo, intercambiando experiencias, conociendo a chicos de otros lugares y sobre todo creciendo en lo que les gusta hacer, que es el arte justamente. Desde Posadas Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador. Shake your body in line. Shake, shake, shake, señora. Shake it on the time. Work, work,